¡Que empieza la conferencia! ¡Empieza la conferencia! ¡Venga, vamos! Bueno, pues voy a presentar un poco al compañero que ha venido a hacer la presentación del libro Aprendiendo a Obedecer, que lo ha publicado la editorial La Neurosis de las Barricadas. Y bueno, pues en las jornadas de este Otoño Libertario 2015, aquí en Albacete, pues decidimos traer a la editorial para que pudiese presentar el libro. Y qué mejor que traer a uno de los autores del libro para que la presentara. Entonces, bueno, pues, sin más preámbulos, pasamos al compañero a que haga la presentación y le agradecemos que haya podido venir a las jornadas. Pues nada, dar las gracias a la CNT de Albacete por el detalle de acordarse de nosotras para la presentación del libro. Es un trabajo que hemos comenzado a realizar hace un año. Decidimos que... teniendo en cuenta que mucha de la gente de la editorial tenía inquietudes en torno al tema de la educación, pues estamos pensando en gente que pudiera trabajar este tipo de material para sacar una monografía, para sacar un libro en los próximos tiempos. Vimos que no era tan fácil encontrar gente que se pusiera a trabajar sobre el tema y decidimos que a lo mejor teníamos desde la propia editorial que ponernos y a ver cuál era el resultado. Ese es el resultado del trabajo después de un año, que en realidad lo que pretendíamos era hacer un trabajo sistemático alrededor del tema de la enseñanza, pero no necesariamente diciendo cosas especialmente novedosas, sino lo que pretendíamos es que fuese más o menos sistemático, porque es verdad que en los entornos libertarios es fácil encontrar bastante gente que hace acercamientos al tema de la educación, pero muchas veces son acercamientos bastante parciales, en publicaciones periódicas, gente que da coloquios, charlas, gente que habla de sus prácticas en diferentes escuelas libres, pero vimos que no nos parecía, nosotros no conocíamos nadie que hubiese hecho un análisis tratando de acercarse a todos los puntos que nosotros creíamos que eran imprescindibles en el análisis del sistema educativo. Y ese es el proyecto que hemos puesto en marcha y creemos que el resultado a nosotros nos parece satisfactorio. Ya lo dirán los lectores o las lectoras cuando se acerquen al libro. Un libro que está más... Es un libro que está más centrado en las críticas y después de cada capítulo que va realizando unas críticas a partir de una serie de análisis del sistema educativo, después hace una serie de propuestas, pero que no son propuestas personales, sino que pretenden ser un poco las respuestas que da buena parte del movimiento libertario a toda una serie de problemas que se dan en el sistema educativo convencional. En ese sentido, no es una apuesta en la que se hable, por ejemplo, en el capítulo 1, que se habla de cómo en el sistema educativo convencional se entiende el aprendizaje. Y después, cuando hacemos un repaso sobre cómo en el sistema de enseñanza convencional el aprendizaje se entiende de una manera estrecha y de una manera muy parcial y muy pobre, decimos, sin embargo, en el movimiento libertario, de forma tradicional, se ha entendido el aprendizaje de esta manera y actualmente en diferentes proyectos se puede encontrar esto y esto. Todo, obviamente, responde a una serie de generalizaciones, porque, como veis, el libro no es un libro muy grueso. Teníamos la preocupación de que el libro no se acercase solo a especialistas, que no fuese solo para personas que supieran mucho sobre educación, y no es nuestra pretensión que quede solo para eruditos o para gente que sepa muchísimo sobre pedagogía. No era ese el objetivo. Son 250 páginas que son asequibles para cualquier persona que tenga inquietudes en torno a temas relacionados con la educación. Y por eso el lenguaje no es un lenguaje excesivamente técnico. Ya algunas compañeras o algún compañero que le hemos dado el libro le hemos dicho, ¿pero se entiende bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues hemos cumplido el objetivo que pretendíamos. Y en ese sentido, como retomo lo que estábamos comentando antes, en ese sentido no es un libro que pretenda hacer una crítica basada en inquietudes que tienen que ver con experiencias muy concretas de dos personas que son Héctor García y Alfredo Olmeda, que somos los autores del libro. No es algo tan concreto, sino que hemos pretendido bucear en todas las tradiciones que tienen que ver con el mundo libertario y conociendo los proyectos que están hoy en marcha, poner en papel todo eso que está muy disperso y que nosotros pretendíamos sistematizar un poco. Ese es el objetivo del libro, que es el último trabajo de la editorial, que ahora en el Encuentro del Libro Anarquista en Madrid vamos a sacar algún otro material, pero bueno, es el último de la Universidad de las Barricadas, que es un proyecto del que nosotros participamos, como se estaba comentando anteriormente. No pretendía alargarme mucho, porque en realidad la mayoría de las cosas más interesantes de este tipo de encuentros surgen en los debates posteriores, no surgen en la charla previa, la exposición previa, que tengo la pretensión de que dure, no sé, 40 minutos, si os parece razonable. Cuando veáis que me alargo mucho, me cortáis o directamente, creo que el lenguaje corporal de esas cosas suele ser muy transparente, y en cuanto vean los primeros síntomas, es el momento de cortar para que lancéis las inquietudes que veáis y debatamos sobre los diferentes aspectos que os parezcan interesantes en torno a lo que os diga o sobre lo que os ocurra en torno al libro o todo lo que está a su alrededor. El libro se divide en varios capítulos que tienen que ver con aspectos relacionados con la gente que se acerca al mundo de la escuela, que ha dicho, bueno, cuando se acerca uno a una escuela convencional, una escuela de cualquier tipo en realidad, hay que tener en cuenta que siempre uno medita sobre cómo se enseña, cuándo se enseña, qué se enseña, todas esas inquietudes que marcan el tiempo, que marcan el espacio, que marcan todo lo que tiene que ver con aprendizaje en esa escuela. Nos parecía que había que dividirlo de tal manera que al principio dijimos, bueno, nos tenemos que centrar un poco en un aspecto fundamental que tiene que ver con qué es el aprendizaje o cómo se entiende el aprendizaje en las escuelas convencionales. Le dedicamos un capítulo y dijimos, es fundamental hacer entender a las personas que tienen inquietudes o que se sienten un poco o se han sentido incómodas en su trayectoria como estudiantes, como personas que al fin y al cabo todos hemos pasado como mínimo 10 años, entre 10 y 12 años, no, como mínimo se supone, la escolarización es obligatoria a los 6 hasta los 16, como mínimo se supone que 10 años en el sistema educativo, y hacer ver que en realidad la escuela es un proyecto que nos ha inculcado un modo de entender la cultura y un modo de entender el aprendizaje, pero que realmente es muy pobre y que nosotros deberíamos hacer ver que hay que romper con ese primer elemento, porque lo primero que te encuentras cuando te acercas a cualquier tipo de proyecto educativo convencional es que en todos los sitios se habla de sistema de enseñanza, se habla la palabra enseñanza, la palabra educación está en todos los sitios, pero no está el aprendizaje. Digo, mira, eso ya es sintomático de lo que nos vamos a encontrar en cualquier tipo de proyecto de estas características. Se supone que las protagonistas los protagonistas son las personas que forman parte de las diferentes escuelas, y sin embargo en ningún sitio se habla del aprendizaje. En todos los sitios parece que se habla de la enseñanza, y todo tiene que ver con cómo se entiende el aprendizaje en ese tipo de proyectos, en los cuales siempre se supone que los niños o las niñas son los protagonistas, pero en realidad, más allá de lo que viene en la normativa escolar, eso no es cierto, eso no es así. Y eso se ve en múltiples ocasiones. Hay que tener en cuenta que en las escuelas convencionales, obviamente, todo lo hemos vivido, son los niños o son las niñas los que se tienen que amoldar a una serie de cánones que vienen impuestos, una serie de normativas, una serie de, ¿cómo decirlo? Se pone unos... ¿Cuál es la palabra más? Sí, pero no quiere decir objetivos. Quiere decir como que se pone una serie de... Hay que poner un... ¿Cuál es la palabra? Hay que llegar a unos estándares, por ejemplo, ¿vale? Creo que sirve la palabra. Hay que llevar una serie de niveles, y esos niveles son a los que se tiene que adaptar los niños, y todos los niños que no se adaptan son aquellos que son inadaptados y que después van a tener el apodo de fracasados escolares, que va a ser un lastre que van a arrastrar a toda su vida. Esto contradice un poco la normativa educativa, que en realidad es papel mojado, que son simplemente palabras vacías, que dice que en las escuelas en realidad hay que adaptarse a a los niveles que tienen los niños. Hay que tener en cuenta que dicen que la educación que se debe dar en la escuela, al menos eso es lo que viene, por ejemplo, la ley Bird y en otras leyes que se han ido sucediendo en los últimos años en el sistema democrático español, dicen que la enseñanza debe ser personalizada. En realidad todos sabemos que no es así. Se establecen esos estándares de los que habéis comentado anteriormente, y el que no llegue es el que realmente tiene problemas. Nosotros veíamos que eso típico que se dice en el mundo de la educación, que el aprendizaje es unidireccional, en el sentido de que siempre hay un maestro o una maestra que es el que se supone que tiene, atesora todo el conocimiento, y ese conocimiento se lo va a ir transmitiendo a los niños o a las niñas de una manera como si fuese una especie de vaso que se va a ir llenando con una jarra. Ese ejemplo es muy común dentro del mundo de la pedagogía y habla de cómo se entiende el aprendizaje o cómo se entiende la enseñanza en este tipo de proyectos que realmente son enormemente castradores, porque hay que tener en cuenta que el aprendizaje va más allá de lo que es el ámbito escolar, pero la escuela tiene la estúpida pretensión de hacer creer a la mayoría de las personas que solo es cultura, solo es enseñanza y solo es aprendizaje lo que se da en el entorno escolar. Eso no es realidad. Atarse los cordones de un zapato obviamente es también un tipo de aprendizaje. Lo que pasa es que la escuela se atribuye todo tipo de conocimiento prestigioso. Todos los demás conocimientos son conocimientos secundarios y son conocimientos que no tienen ningún tipo de valor para la escuela. Y es que la escuela muchas veces parece que pretende autoerigirse en institución que está por encima del tiempo y que está por encima de la historia y de las circunstancias. Y en realidad la escuela nace en un momento determinado, la escuela que conocemos hoy, la escuela moderna, la escuela contemporánea, la escuela que nace en el siglo XIX, nace en un momento determinado con unas determinadas características y tiene detrás un proyecto de persona y tiene un proyecto de sociedad. Y eso no se dice. Parece que la escuela viene de la nada, parece que es una institución neutral y como institución neutral parece que es incuestionable, pero eso no es. Ese modo de entender el aprendizaje, ese modo de entender la enseñanza y ese modo de entender la cultura, que es la alta cultura occidental, responde a toda una serie de valores que tienen que ver con qué es la escuela. La escuela es una institución que tiene una serie de valores. Los valores que tiene son los de la burguesía, los de la alta burguesía occidental. Después, la alta burguesía occidental, que por supuesto es blanca y que por supuesto tiene valores patriarcales. Todos esos valores que tienen que ver con el sistema de dominación, con todos los valores que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela, parece que no existen, porque parece que la escuela es igual para todos, porque claro, la escuela entiende la igualdad de una manera completamente contraria como se entiende en los ambientes libertarios, y en el mundo anarquista afortunadamente todavía tenemos muy presente el de cada uno a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades. En la escuela no existe esa manera, porque la escuela, al fin y al cabo, tal y como la entiende el Estado, siempre tiene la pretensión de ser absolutamente homogénea y homogenizadora, de tal manera que cuando tú te adaptas tienes que tener en cuenta esos estándares de los que estábamos hablando, y el que no está dentro de esos estándares tiene que buscarse la vida, tiene que adaptarse. El niño que o la niña que es diferente es su problema. La escuela no entiende de diferencias. De hecho, uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con lo que es la escuela es la pretensión de construir personas lo más homogéneas posible. De ahí que sea tan común que todavía después de 200 años se siga manteniendo como principal elemento fundamental en el día a día de la escuela la clase magistral. Que dice la ley, bueno, es que la enseñanza tiene que ser personalizada. ¿Cómo va a ser personalizada si tú lo que haces es llega una persona, se pone en un pupitre y durante 50 minutos habla? Y se supone que eso tiene que servir para todas las personas. ¿Qué pasa? Que cada una de las personas no es diferente. ¿Todos aprenden de la misma manera? Eso es absolutamente incierto. Lo que pasa es que la escuela durante 8, 10, 12, 14 años, lo que se mantenga cada uno en el sistema educativo, pretende hacerte una persona que adquiera toda una serie de hábitos sobre cómo aprender que igualen a todos. El Estado siempre es una máquina de homogeneizar no solo personas, sino también comunidades y culturas. Siempre tiene la pretensión de hacerlo todo centralizado frente al modo de entender las sociedades en el mundo anarquista. las sociedades estatistas son de, tiene estas características y la escuela está pensada desde esa institución opresiva que es el Estado, que hace que se entienda todo como, como algo que hay que igualar. Nosotros veíamos que eso es algo que es importante, el señalar que la cultura que hay en la escuela, pese a lo que pretenda señalar, esa cultura que hay es neutral. Y no solo la cultura, es decir, lo que en la mayoría de los libros de pedagogía llaman los contenidos, no son neutrales, sino que tampoco es neutral nada de lo que hay dentro de la escuela. Pues hay que tener en cuenta que, como sabemos todas, como sabemos todos, en realidad todo lo que hace una persona tiene un significado. No hay nada insignificado. Cada cosa que hace un individuo o una institución tiene un porqué. Los porqués pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes, porque la escuela hace cosas de manera muy consciente y hay otras que hace de manera solapada y supuestamente menos consciente, pero todo forma parte de sus prácticas cotidianas. Y todos esos elementos nosotros los hemos pretendido analizar para señalar cómo, cómo todo eso da como resultado un determinado tipo de persona. Y en esa línea, por ejemplo, hemos, como estaba diciendo antes, hemos analizado los contenidos, hemos analizado la metodología y todo lo que estaba diciendo antes sobre las clases magistrales, es decir, una clase en la que llega una persona y habla durante 50 minutos, tiene que ver con esa concepción que entiende que todas las personas deben intentar aprender de la misma manera y adaptarse, pese a que hay diferencias enormes entre cómo cada uno, cada persona se acerca al conocimiento. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene inquietudes distintas, cada persona tiene valores diferentes. A unas personas les gusta más un tipo de cosas, otras personas le gustan otras. Y la escuela, por supuesto, eso lo pasa por alto y no tiene ningún tipo de interés por acercar la cultura de una manera diferente. Se supone que eso es algo que podría intentar hacer la escuela, pero no lo hace porque no tiene ningún interés en hacer eso. Como os estaba diciendo antes, uno de los capítulos centrales del libro señala qué tipo de contenido se enseña en la escuela y os estaba insistiendo en cómo, por ejemplo, la cultura que se enseña no es neutral, pese a que la escuela pretende hacerse ver como neutral, porque como os estaba diciendo anteriormente, la escuela se supone que forma parte de una sociedad meritocrática. ¿Qué significa eso? Sabéis todos que se supone que en nuestra sociedad cada uno tiene una posición social a partir de los méritos que uno tiene. Y si una persona se supone que ha alcanzado una determinada posición social, y esa posición social es alta, se supone que es porque lo ha merecido, porque se ha esforzado, porque ha conseguido abrirse paso a partir de una serie de habilidades, a partir de un determinado esfuerzo. Y tiene un puesto todavía de prestigio a la hora de asignar esos méritos. Y nosotros en el libro hemos dedicado un cierto tiempo a hablar de lo que los pedagogos llaman el currículum oculto. Todo eso que nos dice que la escuela, o sea, todo eso que en realidad esconde la escuela, pese a que se supone que es neutral, que en realidad, en cuanto uno empieza a rascar, se da cuenta de que es bastante obvio, pero muchas veces no nos paramos con detenimiento a mirarlo. Es, por ejemplo, cuando se habla del fracaso escolar, pues siempre cuando uno mira las estadísticas se da cuenta de que casualmente el fracaso escolar, que se supone que tiene que ver con los méritos individuales, se ceba especialmente con aquellos tipos de comunidades que no se identifican con la cultura de la escuela. Por ejemplo, entre las clases obreras el porcentaje de fracaso escolar es infinitamente superior a entre las clases más acomodadas, entre la burguesía. Y lo mismo pasa en aquellos grupos culturales que no se identifican en absoluto con la cultura blanca occidental, patriarcal, burguesa que hay en la escuela. Por ejemplo, si uno piensa en España, en algo cercano como es la etnia gitana, pues obviamente no hay, el fracaso escolar es abrumador, porque al fin y al cabo no son valores que tengan que ver con aquellos valores que tienen que ver con su cultura. Y digo esto, si te vas a Estados Unidos, el fracaso escolar entre las comunidades afroamericanas es desolador. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con los valores más asentados entre las culturas, entre las sociedades las sociedades afroamericanas. Y es que la educación, la cultura que se da en la escuela, por ejemplo, tiene un fuerte carácter nacionalista, es un tipo de educación que se centra fundamentalmente en el pensamiento abstracto y deja completamente de lado cualquier otra forma de cultura que en realidad es cultura tan válida como cualquier otra desde nuestro punto de vista. Nosotros consideramos que la escuela siempre ha desprestigiado el papel del trabajo manual y nosotros lo consideramos que es fundamental y dentro de la tradición libertaria ha sido fundamental. También creemos que la escuela es una gran herramienta para la destrucción del pensamiento creativo o simplemente las inquietudes creativas. Entonces, desde ese punto de vista consideramos que ¿por qué un aspecto es más válido que otro? ¿Por qué es más importante conocer la teoría de la relatividad que poner un enchufe? Nosotros consideramos que sí, es verdad, la teoría de la relatividad es más importante porque para la cultura burguesa el pensamiento abstracto es fundamental, porque tiene que ver con una escala de valores que viene impuesta y que nos hace ver como todo aquello que tiene que ver con el trabajo de organización, que es el que la clase burguesa se atribuye como propio, es mucho mejor que el de otras clases sociales. Por eso, de ahí que ellos jerarquicen un modo de conocimiento frente a otro. Y después, como estaba diciendo, la escuela, que es una máquina de destruir inquietudes, también es una gran maquinaria que intenta crear un tipo de persona castrada desde el punto de vista emocional, en el sentido de que en la escuela no se considera que hay un aprendizaje que tiene que ver con lo emocional. De esa manera se entiende muy bien que siempre se conciba el aprendizaje de una manera unidireccional. Yo soy el maestro, sé mucho, te lo voy a transmitir a ti, que no sabes nada, que eres ese vaso vacío del que hablaba antes. ¿Por qué? Porque no se entiende el aprendizaje de la manera compleja que en realidad se da, porque tú cuando estás en un sitio conviviendo estás aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con el día a día, con lo que una persona te cuenta, con lo que una persona vive, todo eso que tiene que ver con los sentimientos en realidad implica necesariamente una forma de aprendizaje tan válida como otra, pero la escuela trata de esconderlo, trata de decir que eso no es aprendizaje, o al menos, desde luego, no es el aprendizaje prestigioso que la escuela se atribuye y que cree que es el fundamental. Esto tiene que ver mucho con una idiosincrasia de la escuela, que en realidad es un espacio donde el aprendizaje es realmente pobre, tan pobre que tú cuando entras a una sala de profesores de un instituto y de repente te encuentras que toca la hora de clasificar, porque en la escuela se habla muchas veces de evaluar, pero la escuela no evalúa, la escuela clasifica, porque hay que tener en cuenta que, como vimos en la sociedad meritocrática, la escuela tiene que buscar sus perdedores y sus triunfadores. Eso es un elemento fundamental que el movimiento anarquista siempre ha criticado en la escuela, por cuanto el movimiento anarquista nunca se ha considerado meritocrático, en el sentido de que no clasifica a las personas porque no considera que tiene que haber clases sociales, sea en base a una serie de méritos supuestamente que tienen que ver con la inteligencia o con la cultura o de cualquier otro tipo. En cualquier caso, la escuela sí que lo considera fundamental, y lo que toda esta digresión tenía que ver porque pretendía deciros qué pasa cuando uno llega a una sala de profesores de una escuela convencional y se encuentra con que hay que clasificar a los niños y vamos a hacer eso que se llama poner las notas, y entonces llega el momento en que uno ve cuál es la dimensión del aprendizaje en una escuela, porque qué tipo de personas son las que entiende el profesorado cuando se encuentra en un centro escolar. Pues hay tontos, listos, vagos y trabajadores, y como el profesor, la profesora, normalmente siempre es una mente compleja, las combina de tal manera que hay tontos, trabajadores y tontos listos. Perdón, me he equivocado. Tontos trabajadores y tontos vagos. Y listos trabajadores y listos vagos. A partir de ahí se establece toda una serie de prácticas que tienen que ver con, claro, con una mentalidad tan extremadamente pobre que después te encuentras que todo tipo de reflexión en la escuela responde a toda una serie de prejuicios y de ideas que son extremadamente pobres. Y de ahí que encaje perfectamente todas las prácticas que tienen con las clases magistrales de las que hemos hablado, que después en el libro analizamos y señalamos más aspectos, como que tiene que ver, por ejemplo, con cómo lo llamamos lo que es la metodología fordista, que encaja con cómo en la escuela a los niños se les trata como si fueran una cadena de montaje. pero bueno, eso es otro aspecto. En cualquier caso, todo lo que tiene que ver con esa pedagogía tan pobre tiene que ver con una serie de modelos que están francamente arraigados y que es muy difícil romper con ellos, pero que consideramos que es fundamental su análisis para desenmascarar esa neutralidad de lo que se ha hablado antes, que la escuela se atribuye, pero que en realidad no es tal. Este tipo de prácticas lo dejan de manera, lo muestran de manera extremadamente clara. Una cosa que consideramos fundamental es también, en el libro hemos analizado cómo vivimos en una sociedad hiperescolarizada y consideramos que es fundamental decir a todas las personas que los libros de educación llaman educacionistas que no se preocupen, que la escuela es una institución que se considera fundamental en las sociedades contemporáneas, y es verdad, la escuela es fundamental para mantener el status quo, no es la única herramienta que sirve para mantener el status quo, el estado de cosas tal y como lo vemos actualmente. No se preocupen, que el conocimiento ni empieza ni termina en la escuela. Y en ese sentido hemos analizado cómo es estúpido creer que solo hay conocimiento, como decíamos antes, dentro de esta institución. Ellos pretenden monopolizar la alta cultura. Vale, a lo mejor para esa alta cultura que se considera prestigiosa la escuela es muy importante, pero para el aprendizaje en sí es muy estúpido creer que quede encerrado dentro de los muros de las instituciones educativas. Porque ¿cuántas sociedades hay hoy en día que no tienen escuela? Pues ya quedan pocas, pero dentro de la historia de la humanidad el conocimiento se ha transmitido sin la necesidad de que existieran unos muros que tuviesen un letrero en la entrada que pusiera escuela, instituto o como lo queramos llamar. Eso es algo, la educación o la transmisión de conocimientos a través de la escuela es algo relativamente reciente. Y creer que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje se esconde dentro de esos muros es tremendamente pobre. En ese sentido también hay una parte del libro en el que hacemos un pequeño repaso a la historia de la escuela y nos hemos acercado a qué queda en la escuela actual del mundo egipcio, del mundo griego, del mundo romano, de la Edad Media, así hasta el sistema educativo actual. En cualquier caso, hemos dicho, bueno, que sepáis que esto no, que estamos diciendo no es algo extraordinario, que lo dicen todos los sociólogos o todas las sociólogas que se encargan de estudiar todo lo que tiene que ver con la transmisión de la cultura en las sociedades actuales. En ese sentido dice, mira, hoy en día y en otras sociedades también similares, existen lo que se llaman cuatro mecanismos de socialización que tienen que ver con la transmisión de una determinada cultura. Está, pues, la escuela, hemos dicho, es el que nos hemos centrado en el libro, pero vamos, que tan importante o más que la escuela es la familia, o también tiene una gran relevancia el grupo de iguales, es decir, las personas, lo que llamaríamos los amigos o las amigas. Y después, por supuesto, en las sociedades contemporáneas, otro elemento que es fundamental para la transmisión de la cultura actual son los medios de comunicación. Y eso es algo que decimos, mira, si desapareciese la escuela, cosa que no va a pasar, pero si desapareciese la escuela, no se caería el mundo porque existen otras herramientas para la transmisión de cultura. Os he apuntado un poquito de forma muy, muy rápida, porque en realidad no pretendía hacer un recorrido lineal por el libro, porque para eso vais a leer, cuando leáis el libro que se puede adquirir hoy, por cierto, por 7 económicos euros, y después en un mes dice, uy, yo tengo un montón de libros en casa, en un mes o dos ya lo descargáis de internet de nuestra página web. Y en cualquier caso, en el libro, eso sí, hay que leerlo, porque si no vais a quedar con la impresión de decir, Alfredo está contando aquí 4 cosas, las ha contado sueltas, no, me parece que no es gran cosa. Sí, he traído unos cuantos ahí. Sabe a poco, es que el libro es mucho mejor lo que está escrito que lo que está diciendo Alfredo, que no tiene don de gentes. Pues entonces Hay que leerlo luego para comprobarlo y verificarlo, y si no, en otro, cuando vengamos a presentar el próximo libro, que la gente de Albacete siempre es muy amable y siempre dice que tiene las puertas abiertas, me lo tires a la cabeza. Garantizo que el resultado... Dinero. Sí. Que a veces es una satisfacción mayor, pues 7 euros después que te devuelvan, dicen, el esfuerzo hecho para leerlo es peor.